hombres y las mujeres transforman la naturaleza para alimentarse, para construir sus hogares y crear sus herramientas. Construyen ciudades, barcos, calles y carreteras. Pero también crean cultura, y no solo como actividad artística. Esta capacidad de creación abarca todas las prácticas cotidianas. Porque queremos todo, el pan y las rosas. Pan y Rosa, un programa de Algo Más que Cultura. Alfonsina Storni fue poeta, escritora, maestra, madre, amante, mujer. 1935, Buenos Aires. Alfonsina. A la mujer que piensa se le secan los ovarios. Nace la mujer para producir leche y lágrimas, no ideas. Y no para vivir la vida, sino para espiarla desde las ventanas a medio cerrar. Mil veces se lo han explicado y Alfonsina Storni nunca lo creyó. Sus versos más difundidos protestan contra el macho enjaulador. Cuando hace años llegó a Buenos Aires desde provincias, Alfonsina traía unos viejos zapatos de tacones torcidos y en el vientre un hijo sin padre legal. En esta ciudad trabajó en lo que hubiera y robaba formularios del telégrafo para escribir sus tristezas. Mientras pulía las palabras, verso a verso, noche a noche, cruzaba los dedos y besaba las barajas que anunciaban viajes y herencias y amores. El tiempo ha pasado, casi un cuarto de siglo, y nada, nada le regaló la suerte. Pero peleando a brazo partido, Alfonsina ha sido capaz de abrirse paso en el masculino mundo, y su cara, cara de ratona traviesa, nunca falta en las fotos que congregan a los escritores argentinos más ilustres. Este año, en el verano, supo que tenía cáncer. Desde entonces escribe poemas que hablan del abrazo de la mar y de la casa que la espera allá en el fondo, en la avenida de las Madréporas. Alfonsina Storni nació en Suiza en 1892, pero desde los 4 años vivió en Argentina. El Río de la Plata fue el escenario de su vida, sus pasiones, su arte y también su muerte. En el año 1938, Alfonsina se suicidó internándose lentamente en las aguas marplatenses. Mezcla leyenda y realidad, Alfonsina fue más que una poeta. Fue una mujer que se atrevió a desafiar, con su arte y su forma de vivir, todas las normas. La obra de Alfonsina Storni es una defensa de la libertad artística e individual. Sus letras muestran a una poeta del amor, pero también a una mujer luchadora. Ella fue una feminista en el sentido literal de la palabra. Buscó siempre la igualdad entre el hombre y la mujer y tuvo el coraje necesario para oponerse a las reglas impuestas por la sociedad de la época. El reconocimiento le fue por momentos esquivo, ya que sus libros provocaban la furia y la crítica de hombres expertos. Tal es así que Alfonsina acompañó su último libro de una breve explicación que decía: por el juicio general recogido a raíz de la publicación de algún poema de este libro en diarios y revistas, preveo que va a ser tildado de oscuro. Desde luego que alguna parte de este volumen necesita de la colaboración imaginativa, en cierto modo creadora, de quien la transita. Pero, ¿acaso la sensibilidad y la cultura, medias del público, no están pidiendo eso? ¿Colaborar con el escritor, el músico, el plástico? los movimientos vanguardistas en arte y política se apoyan en el derecho social de esa colaboración, cada vez más exigida. Si en un día fortuito por ultra fantasía me tiñera el cabello de plateado y violeta, usara peplo griego, cambiara la peineta por cintillo de flores, por cintillo de flores, miosotis o jazmines, cantara por las calles al compás de violines, o dijera mis versos recorriendo las plazas, libertad o mi gusto de vulgares mordazas. Irían a mirarme cubriendo las aceras, me quemarían como quemaron hechiceras, campanas tocarían para llamar a misa. Alfonsina Storni nació en un viaje que sus padres, ya radicados en Argentina, hicieron a Suiza su tierra de origen. Su primera lengua fue el italiano, pero en 1896, a los 4 años de Alfonsina, los Storni regresaron a Argentina y se instalaron en la provincia de San Juan. De allí son los primeros recuerdos de Alfonsina. Era una niña curiosa, que hacía muchas preguntas, imaginaba mucho y mentía. Su madre tenía dificultades para enseñarle a decir la verdad, inventaba incendios, robos, crímenes y metía a la familia en líos. El recuerdo de sus padres fue trazado en algunos de sus poemas. La imagen del padre tiene matices melancólicos. La imagen de la madre refleja una tristeza que muestra la resignación femenina. Alfonsina escribió: pudiera ser que todo lo que en versos he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser. No fuera más que algo vedado y reprimido, de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente, medio, estaba todo aquello que se debe hacer. Dicen que silenciosa las mujeres han sido, de mi casa materna, ah, bien pudieran ser. A veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y una sombra lloró. Y todo eso mordiente, vencido, mutilado, todo eso que se hallaba en su alma encerrado, pienso que sin quererlo lo he liberado yo. En 1901, la familia Storni se trasladó a Rosario. Allí la situación económica era difícil y Alfonsina dejó la escuela para comenzar a trabajar en un café de la familia. Tenía 10 años. Las demás mujeres comenzaron a trabajar de costureras. El negocio familiar fracasó y su padre se volvió alcohólico. Estos hechos coinciden con la edad en que Alfonsina comenzó a escribir poesías. A los 12 años escribo mi primer verso. Es de noche, mis familiares ausentes. Hablo en él de cementerios, de mi muerte. Lo doblo cuidadosamente y lo dejo debajo del velador para que mi madre lo lea antes de acostarse. El resultado es esencialmente doloroso. A la mañana siguiente, tras una contestación mía levantisca, unos coscorrones frenéticos pretendieron enseñarme que la vida es dulce. Desde entonces, los bolsillos de mis delantales, los corpiños de mis enaguas, están llenos de papeluchos borroñados que se me van muriendo como migas de pan. Para cambiar su situación, Alfonsina empezó a trabajar en una fábrica de gorras. Ya ahí se la vio entregando volantes en algún festejo del Día de los Trabajadores. En 1907, la compañía teatral de Manuel Cordero llegó a Rosario. Primero su madre, Paulina, y luego la propia Alfonsina se sumaron como actrices. La prensa elogió su actuación. Al poco tiempo, visitó Rosario la compañía de José Talavi. Alfonsina se presentó en la compañía y les demostró que podía recitar y memorizar largos versos. La tomaron, y así fue que dejó la casa de Rosario para sumarse a la gira teatral. En un año recorrió Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán. A su regreso, escribió su primera obra de teatro, Un corazón valiente, pero no se conocen rastros de este primer texto. En el año 1909, dejó el hogar materno para irse a estudiar la carrera de maestro rural. Alfonsina tenía 17 años y fue aceptada por su entusiasmo, ya que no tenía certificado de estudios primarios y tampoco aprobó el examen de ingreso. Su profesora de idioma nacional la estimuló a trabajar porque había detectado en ella condiciones de escritora. En 1910, Storni comenzó a realizar viajes los fines de semana sin que nadie supiese a dónde iba y de dónde conseguía el dinero. Alguien se dio cuenta que viajaba a Rosario. Dijeron las malas lenguas que iba a cantar en un lugar de dudosa reputación. Oveja descarriada, dijeron por ahí. Oveja descarriada, los hombres escogí. En verdad descarriada, que a los bosques salí. Estrella de los cielos, en los bosques padecí. En verdad descarriada, que tuve para mí. En el oro de los cielos, por cosas baladí. Es verdad descarriada, que estoy de paso por aquí. Luego de recibirse de maestra, Alfonsina Storni se trasladó a Buenos Aires y se hospedó en una pensión. El 21 de abril de 1912 nació su hijo Alejandro, sin tener padre conocido, y al que Alfonsina decidió criar sola. El primer paso de la conciencia lo da el corazón. Es sentir, en lo más hondo, cualquier injusticia cometida contra cualquiera, en cualquier parte del mundo. El segundo paso de la conciencia es unir la indignación de la palabra con la esperanza de la acción. Organizate en tu gremio. Luchá en tu sindicato. Venite al centro social. Donde haya pueblo organizando su esperanza, hay posibilidad de un mundo mejor. Sin privilegios ni injusticias. Sin explotados ni explotadores. Esa es nuestra alternativa. La Voz FM. Recuperando los horizontes de la solidaridad y la rebelión contra las injusticias. Como usted, tengo una vida muy agitada y busco algo sencillo. No dejes pasar esta fantástica oferta. Te venden autos, te venden teles, te venden moda. Vos, nuevo uruguayo. Te venden noticias, te venden candidatos. Son dos, al precio de uno. Te venden, te venden, te venden. Páguelo en hasta 12 cuotas con su tarjeta de crédito. Sobre todo te venden ilusiones. Un sueño más cumplido por pronto. Vacíos maquillados para llenar vacíos. Sentite bien y liberate. Te venden felicidad. Te venden belleza. Verte más joven. Yo creía que solo era posible en las películas. Hasta te venden sentirte buena gente. Todo lo recaudado por la venta de la Big Mac. Te venden y te venden. Acá no te vendemos nada. Acá no estamos a la venta. Quédate acá, bateales el tablero. No dejes que te pongan precios. 24 horas combatiendo la enfermedad del consumismo. La Voz FM. Las ideas no se ponen a la venta. Llámanos al 2323-5870 o comunícate por mensaje de texto al 098-34-6931. ¿Qué será el pan y rosas? ¿Será un pan hecho con pétalos de rosas? ¿Una variedad de comidas, capaz? ¿Exótica, como es la India o algo así? No, capaz que no. ¿Y entonces qué es? Un programa de algo más que cultura. En Buenos Aires y luego el nacimiento de su hijo Alejandro, Alfonsina Storni descansó unos meses. Volvió a la actividad en 1913, pasando por varios trabajos. Al mismo tiempo, comenzó a realizar colaboraciones para la revista Caras y Caretas, y fue allí donde conoció a José Enrique Rodó, Amado Nervo, José Ingenieros y Manuel Baldomero Ugarte. Con este empleo, la situación económica de Alfonsina mejoró y pudo realizar frecuentes viajes a Montevideo, donde conoció a Juana Ibarburú y a quien sería su gran amigo, Horacio Quiroga. Sin abandonar su trabajo, Alfonsina comenzó a dedicarse con más fuerza a la poesía. Su primer libro, La inquietud del Rosal, se publicó en 1916. En él, Alfonsina expresaba sus deseos como mujer y describía su condición de madre soltera sin ningún tipo de complejos. Llevó su libro para ser presentado en Rosario y en esa oportunidad le comentó a su madre que había vendido muy pocos ejemplares por ser considerada una escritora inmoral. La publicación del libro le permitió ingresar a los círculos de escritores de la época, siendo la primera mujer en integrarlos. Pero no todos fueron rosas. Alfonsina comenzó a recibir críticas en su trabajo. Sus jefes no veían bien que la escritora de un libro que lindaba la inmoralidad trabajase allí. O la poesía o el trabajo. Y Alfonsina tuvo que renunciar. me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar. Que sea azucena, sobre todas, casta. De perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya. Ni una margarita se diga a mi hermana. Tú me quieres nibia, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú que en el banquete, cubierto de pámpanos, dejaste las carnes, festejando a Baco. Tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros me pretendes blanca, Dios te lo perdone. Me pretendes casta, Dios te los perdone. Me pretendes alba. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y lévate al alba, y cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nibia, preténdeme casta. Alfonsina Storni se vinculó a la vanguardia del 900 y al modernismo, manteniéndose en contacto con contactos. Voy de nuevo. Novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa. Tu casa, tu vereda. Alfonsina Storni se vinculó a la vanguardia del 900 y al modernismo, manteniéndose en contacto con Rodó en Uruguay y con Amado Nervo en México. En ese entonces, el escritor uruguayo era, junto con Julio Herrera y Reisig, un referente destacado del llamado Nuevo Pensamiento en nuestro país. Tanto José Enrique Rodó como Reisig contribuyeron a definir los lineamientos intelectuales americanos de principios del siglo XX. Por ese entonces, Alfonsina escribía gratis para el periódico La Acción, de tendencia socialista, y en la revista Proteo, de tendencia latinoamericanista. Pero eran épocas de crisis, y la poesía no alcanzaba para vivir. Para completar sus actividades, Alfonsina buscó un trabajo más rentable y consiguió ser directora en el Colegio Marcos Paz. La escuela tenía una biblioteca con más de 2.000 libros a su entera disposición, lo que le permitió leer a su antojo. Pese a las dificultades, Alfonsina no se desanimó y siguió escribiendo. En 1918 publicó su libro El Dulce Daño. Durante ese año siguió visitando Montevideo, lugar donde cosechó muchas amistades y que frecuentó hasta sus últimos días. Juan Ibarburu diría después de su muerte: era joven y parecía alegre. Por lo menos su conversación era chispeante y a veces muy aguda, a veces también sarcástica. Levantó una ola de admiración y simpatía. Un núcleo de lo más granado de la sociedad y de la gente intelectual la rodeó siguiéndola por todos lados. Alfonsina, en ese momento, pudo sentirse un poco reina. Por esas épocas, comenzó a visitar en Buenos Aires el local de las Lavanderas Unidas, una especie de sindicato frecuentado en su mayoría por negras y mulatas. Esas mujeres de pieles oscuras y manos curtidas, que resistían en los bajos de la ciudad luz rioplatense, hicieron que Alfonsina dudara de la época en la que vivía. Temía que su poesía resultara futurista. Las historias de estas mujeres, sus vidas, sus penas, sus amores, la remitieron a la época colonial que se creía superada en la moderna Buenos Aires. En 1920 viajó nuevamente a Montevideo para leer sus poesías y dar una conferencia sobre Edelmira Agustini. En ese viaje conoció a Carlos Quijano, quien años más tarde sería director del semanario Marcha. Además, visitó el cementerio del Buceo y escribió sus poemas Un cementerio que mira al mar, centrado en un diálogo con los muertos. Este mismo año comenzó a escribir Ocre, libro que tardó 5 años en publicar y en el que resurge la temática de la mujer. Fue en estos viajes a Montevideo que Alfonsina conoció al escritor Horacio Quiroga. Si bien no se conoce la duración ni el tenor de la relación, Sí se sabe que él la mencionaba frecuentemente en sus cartas, entre los años 1919 y 1922. Horacio se refiere a ella con respeto por su obra y tratándola como su igual. Alfonsina lo acompañaba al cine, a las tertulias literarias y a escuchar música. En las fotografías de la época aparecen alegres, dos almas tristes, sonriendo juntas. Cuando Quiroga viajó a Misiones en 1925, Alfonsina no lo acompañó. Recomendaciones de su entorno catalogaban al escritor salteño de loco. El viaje duró un año y a su regreso, Horacio restableció la amistad con Alfonsina. La relación finalizó en 1927, cuando Quiroga conoció a María Elena Bravo y se casó con ella. Nunca se supo si él y Alfonsina fueron amantes o solo amigos. 10 años más tarde, cuando Quiroga se suicidó, ella le dedicó un poema. Morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como siempre en tus cuentos, no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria. Allá dirán. No se vive en la selva impunemente, ni cara al Paraná. Bien por tu mano firme, gran Horacio. Allá dirán. No hiere cada hora, queda escrito, nos mata la final. Unos minutos menos, ¿quién te acusa? Allá dirán. Más pudre el miedo, Horacio, que la muerte, que a las espaldas va. Bebiste bien, que luego sonreías, allá dirán. Sé que la mano obrera te estrecharon, mas sin algunos o simplemente pan. Que no es de fuertes renegar su obra, más que tú mismo es fuerte, ¿quién dirá? Cuando te sientas sola frente a la oscura puerta y aquella lluvia incierta, tú que tú sientes. Recuérdame, la espina no la flor, si es que hubo flor. hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 95.95.1 La Voz FM. Medios comunitarios, medios del pueblo. Primera. Llámanos al 2323-5870. O comunícate por mensaje de texto al 098-34-6931. Alfonsina Storni ya contaba con el reconocimiento del público. Ese año sale a la luz su libro Ocre, marcando un camino decisivo en su obra. Su poesía, hasta ahora dedicada a temas amorosos, también se ligó a la temática feminista. Intentó desligarse del modernismo y volver la mirada al mundo real. En esta época, elaboró sus teorías acerca de la relación entre hombres y mujeres con el objetivo de volcarlo en una obra teatral. El resultado se vio el 20 de marzo de 1927, cuando se estrenó El amo del mundo. La pieza teatral había despertado las expectativas del público y la crítica, tanto que el día del estreno asistió el mismo presidente Alvear, acompañado de su esposa. Pero como era de esperar, la obra no tuvo una buena crítica, y a los 3 días tuvo que retirarse de cartel. Los medios de la época decían que se denigraba al hombre. El periodista y crítico Octavio Ramírez del diario La Nación dijo que era un alegato con el propósito de defender a la mujer y que tenía en su contra la artificiosidad de una situación que, lejos de ser el mal permanente, rara vez se presenta. El argumento de la obra que tanta polvadera levantó era una síntesis de la vida de Alfonsina. En ella, una mujer que ha sido madre revela su secreto al hombre de quien se enamora, y este termina prefiriendo contraer matrimonio con otra de no muy buen pasado, pero sin hijos. La mujer termina ayudando a su rival a conquistar al hombre que ama y confiesa la verdad de su origen al hijo, a quien dedica el resto de su vida. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada de llano. Yo tengo un hijo fruto del amor sin ley, que no puede ser como las otras, casta de buey. Con yugo al cuello, libre se eleva mi cabeza, yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríen y cómo me señalan, porque lo digo así. Las ovejitas balan porque ven que una loba ha entrado en el corral y saben que las lobas vienen del matorral. Pobrecitas y mansas ovejas del rebaño, no temáis a la loba, ella no os hará daño. Pero tampoco riáis, que sus dientes son finos, y en el bosque aprendieron sus manejos felinos. No os robará la loba al pastor, no os inquietéis. Yo sé que alguien lo dijo y vosotros lo creéis, pero sin fundamentos que no sabe robar. Esa loba, sus dientes, son armas de matar. Entró en el corral porque sí, porque gusta, de ver cómo al llegar al rebaño se asustan, y cómo disimula con risa su temor, bosquejando en el gesto un extraño escozor. Id, y si acaso podéis frente a la loba, y robad el cachorro, no vayáis en la boba, conjunción de un rebaño ni llevéis un pastor. Id solas, fuerza, fuerza, o poned el valor. Ovejitas, mostradme los dientes, qué pequeños, no podréis, pobrecitas, caminar sin los dueños. Por la montaña abrupta, que si el tigre os acecha, no sabréis defenderos, moriréis en la brecha. Yo soy como la loba, ando sola y me río. Me río del rebaño, de sustento me lo gano y es mío. Donde quiera que sea, que yo tengo una mano que sabe trabajar y un cerebro que es sano. Los que pueda seguirme, que se venga conmigo. Pero yo estoy de pie, de frente al enemigo. La vida y no temo su arrebato fatal, porque tengo en la mano siempre pronto un puñal. Elijo y después yo y después lo que sea. Aquello que me llame más pronto a la pelea. A veces la ilusión de un capullo de amor, qué sé yo, malograr antes que se haga flor. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño, y me fui a la montaña, fatigada del llano. En 1926, Alfonsina escribió el libro Poemas de Amor. 8 años después, publicó Mundo de 7 pozos. En este lapso de tiempo se orientó hacia otro género, los relatos en primera persona, a veces con rasgos autobiográficos. El diario Crítica publicó en ocasiones esos relatos. Uno de ellos, titulado Psicología de a 2 centavos, narra la historia de una mujer recién divorciada que se aloja en una casa de campo y se enamora de un muchacho veinteañero. La idea del texto es definir a la mujer decente. Según plantea la autora, para una mujer normal y decente, 3 hombres es el número exacto. Uno es el pecadillo prematrimonial, el otro es el esposo, y el último, el nuevo esposo por divorcio. Por esta época, Alfonsina intervino en la creación de la Sociedad Argentina de Escritores y su participación en el gremialismo literario fue intensa. En 1928, su amiga Blanca de la Vega planeó un viaje a Europa que realizó en ese mismo año. Alfonsina lo repitió en 1931 en compañía de su hijo. En Madrid, visitó el Lyceum Club, formado por las parejas de los intelectuales y la residencia de señoritas que dirigía María de Maeztu. En ambos lugares dio conferencias y cursos, destacándose una de ellas, titulada Una mujer ultramoderna y su poesía, la cual fue comentada por el diario El Sol. El viaje finalizó con una visita a París y a su ciudad natal, Sala Caprisca, en Suiza. A su regreso, Alfonsina y su hijo se instalaron en una pensión de la calle Rivadavia, muy cerca del Café Tortoni. Alfonsina participó de la Peña del Tortoni, desde donde se hicieron las primeras emisiones de la radio Stentor y otras actividades culturales. En 1931, el intendente municipal José Garrisco la nombró miembro de un jurado. Era la primera vez que ese nombramiento recaía en una mujer. Alfonsina se alegró de que comenzaran a ser reconocidas las virtudes de las mujeres y afirmó entusiasmada en un diario: la civilización borra cada vez más las diferencias de sexo, porque levanta al hombre y a las mujeres a seres pensantes y mezcla en aquel ápice lo que pareciera características propias de cada sexo y que no es más que estados de insuficiencia mental. Como afirmación de esta limpia verdad, la Intendencia de Buenos Aires declara con su ciudad la noble condición femenina. Thank you.

En 1935, Alfonsina fue operada de cáncer de mama. Esta enfermedad le dejó duras cicatrices físicas y emocionales. Siempre había sufrido de depresión, paranoia y ataques de nervios, pero a partir de la operación, los síntomas de su enfermedad mental recrudecieron. Su carácter cambió, ya no visitó más a sus amistades y no aceptaba los tratamientos impuestos por los médicos. En 1937, escribió su último libro, llamado Mascarilla y Trébol, y publicado al año siguiente. En enero de 1938, pasó sus vacaciones en Colonia y recibió una invitación del Ministerio de Instrucción Pública uruguayo que intentaba reunir en un mismo acto a las tres grandes poetas del momento, la uruguaya Juana Ibarburu, Gabriela Mistral y Alfonsina Storni. El resultado del encuentro fue exitoso y el público la aplaudió todo el tiempo, interrumpiendo su charla. Entre los presentes se encontraba Idea Vilariño. En el viaje de regreso a Colonia, Alfonsina le comentó a su hijo los temores por la fragilidad de su salud y sus miedos a otras personas. Por esa época también le confesó una amiga: si alguna vez supiera que tengo una enfermedad incurable, me mataría. Alejandro ya puede defenderse y mi madre no necesita de mí. El 18 de octubre de 1938, Alfonsina viajó a Mar del Plata. Desde allí escribió dos cartas de contenido ambiguo a su hijo, en las que al parecer luchaba contra la decisión de terminar con su vida. El jueves 20 pasó todo el día en el hotel escribiendo. Al día siguiente, un dolor en el brazo le impidió continuar con su tarea. Sin embargo, se esforzó y el sábado despachó una carta en el buzón dirigida al diario La Nación. Contenía su poema Voy a dormir, el último que escribió. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara en la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Bájala un poquito. Déjame sola. ¿Oyes romper los brotes? Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. El martes 25 de octubre, en la madrugada, Alfonsina dejó su habitación del Hotel de Mar del Plata. Se dirigió a la playa de La Perla. Hay dos versiones sobre su suicidio. Una, que dice que se arrojó a las aguas desde la escollera del Club Argentino de Mujeres. La otra, cuenta que Alfonsina se internó lentamente en el mar. Solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de... Bueno, y así pasamos esta séptima edición de Pan y Rosas, de la mano de Alfonsina Storni, compartiendo su vida, sus poemas, sus luchas. Les recordamos las vías de contacto con nosotros, son el 2323-5870, acá en la radio, o el 098-346931, en La Voz FM. Y si no, por mail, por correo, a rosasypan@gmail.com. Hasta la semana que viene. Ficha técnica. En esta edición de Pan y Rosas escuchamos Sur, por Andrés Calamaro, con letra de Homero Manzi y música de Aníbal Troilo; Alfonsina, por Eduardo Galeano; ¿Qué diría?, interpretada por Rosana Taddei, que es la letra de un poema de Alfonsina Storni; Ella va, de Los Terapeutas, con Hilda Lizarazu; Recuérdame, también de Rosana Taddei, con letra de Eduardo Darnoyans; Yo soy, de Isabel Parra, sobre un poema de Alfonsina Storni; El día que me quieras, por Andrés Calamaro, con letra de Alfredo Lepera y música de Carlos Gardel; y Alfonsina y el mar, de Mercedes Sosa, con letra de Félix Luna y música de Ariel Ramírez. También leímos los poemas de Alfonsina Storni, Pudiera ser, Oveja descarriada, Tú me quieres blanca, A Horacio Quiroga, La loba y Voy a dormir.